te presentamos la música de Las Mónicas. Unas invitadas muy especiales a las que vamos a saludar en este momento en 13 FM. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a 13 FM. Sí, muy contenta de estar con vosotros. Oye, vamos a presentar al grupo para todos aquellos que no conocen todavía Las Mónicas. Tenemos que decir que sois una formación que llega hasta la capital desde Cádiz, nada más y nada menos, una tierra de artistas. Pues sí, somos tres chicas con muchas ganas de cantar y de transmitir alegría a la gente. Yo soy María, está Nina también y Raquel. Tres vocalistas. Bueno, cuando nombramos... En la primera línea. Cuando nombramos a Las Mónicas, eso nos huele como a patio con flores, con hogar andaluz, a pescadito frito de la Bahía de Cádiz, con música del sur. Lleváis la música en las venas, María, incluso desde antes de nacer, ¿no? Porque en vuestra casa, como decís por el sur, lo habéis mamado. Pues sí, verdad que sí. Nuestra bisabuela se llamaba Mónica... De ahí viene el nombre de nuestro grupo, porque ya nos apodan a todas las familias así, desde mucho antes de empezar a cantar. Y bueno, nuestra bisabuela, una mujer muy muy generosa y por eso era conocida en nuestro pueblo, en Chiclana. Sí. Pues además ya tenía una posada donde pues frecuentaban muchos artistas y también filósofos y gente que amaba la cultura, ¿no? Después de nuestra bisabuela llegó mi abuela, que también reunía a gente como Camarón, Rancapino, a grandes del flamenco, ¿no? Y luego, pues, de generación en generación, pues, nos han transmitido esta manera de vivir que es el flamenco, ¿no? Bueno, grandes artistas de los que habéis mamado, como decía antes, ¿no? El gran Camarón de la Isla, como bien decías tú. Y Antonio Alemania, ¿quién es? Ay, Antonio Alemania es un gran artista de Chiclana. Es el padre de la prima Nina, de Nina. Sí. Y él, pues, al principio empezó cantando con el carnaval, es muy conocido en el mundo del carnaval de Cádiz. Sí. Y luego ha hecho varios discos de sevillana con los que ha tenido un montón de éxito. La verdad que para nosotros también es un referente, porque él nos ha ayudado también a componer algunas, no en este disco, pero en otros discos de... que sacamos a la Navidad, pues nos ha escrito muchas canciones. Y la verdad que es un referente para nosotros, sobre todo en el mundo del carnaval, que nosotros nos sentimos muy influenciadas, no solo con el flamenco, sino con el carnaval de Cádiz. Bueno, Las Mónicas definen su estilo como flamenco con aires de Cádiz, de su tierra, por la espontaneidad, por la picaresca de sus letras y por ese desparpajo con el que interpretan los palos propios de su tierra. Las Mónicas, estamos hablando con ellas en directo. Por cierto, que vosotras disfrutáis acercándoos a otros estilos musicales y sobre todo os empapáis con compases de instrumentos y con otras formas de expresaros, ¿no? De ahí que vuestro repertorio en este primer disco podamos encontrar desde un reggae a un rap, pero sin perder esa esencia con aire de Cádiz, ¿no? Pues sí, pues ahí tenemos un ramillete de canciones, varios pistas y bueno, nos hemos atrevido a hacer un rap, aunque es un rap a nuestro estilo, no nos podemos comparar con los raperos de verdad, porque es un poco como es un intento, ¿no? Nunca, siempre respetándolo a los que de verdad lo hacen, ¿no? Sí. Y siempre con un flamenco, que es lo que nos une a todas, pero tenemos un tema que es un poco más latín. Sí. O tenemos otros temas que son más flamencos, como Las Alegrías de Kai, o tenemos también alguna bulería. Hay un poco de todo, para que haya para todos los gustos. Eso está muy bien. Bueno, Las Mónicas, estamos hablando esta tarde en 13 FM con una de sus componentes, con María. Preparan su primer disco, presentan su primer disco. Decía lo de prepara porque precisamente su primer trabajo se llama Preparándonos para la Fama. Ahí queda eso. Digo. ¿Por qué ese título, María? Le hemos puesto este título porque llevamos muchos años tocando, ¿no? Y hay mucha gente que nos dice así, oye, ¿por qué no soy ya famosa? Y entonces con esa frasecita nos hemos quedado y hemos dicho, bueno, vamos a sacar este primer disco, que al final para nosotros la fama no es más que intentar pues que se valore nuestro trabajo y que sobre todo que nuestra música pues llegue, cruce frontera, ¿no? Y que llegue a muchos sitios, a muchos oídos, y sobre todo que la gente se divierta con nuestras letras, con nuestras canciones, con nuestros conciertos. Y bueno, al final ese es el objetivo. No la fama como tal se entiende ahora, ¿no? Es un poco un título ahí con un poco de ironía, ¿no? Bueno, María, y hablando de fama, con este primer single, que es el que estamos escuchando, Qué coraje me da, ¿pensáis pegar el pelotazo con él? Pues ojalá que sea así. Yo la verdad es que cada vez que lo canto en los conciertos yo veo mucha gente identificada, ¿eh? ¿Sí? Porque es verdad que todo el mundo tenemos coraje por dentro. Y bueno, yo lo que quiero con esta canción, que la gente, pues nada, que si se siente identificada, porque la cante conmigo y así nos desahogamos todo el mundo juntos. No se queda ningún coraje dentro, porque los corajes al final crean tensiones en el cuerpo. Pues te quedan los músculos cogidos. Vaya tela. Las cosas hay que decirlo de buena manera, pero hay que decirlo. Hay que sacarlo para afuera, ¿no? Ahí va, hay que echar las cosas para afuera, que si no se quedan por dentro y luego duele. Oye, ¿qué sientes cuando ves al público cantando vuestras canciones, María? Ay, eso es una de las cosas más bonitas que te da la música. Sí. Y es ver a la gente feliz cantando tus canciones, pues la verdad es que mucha mucha felicidad, y sobre todo es como una recompensa al trabajo que hay detrás, ¿no? A cuando una se sienta a componer, a crear y eso, y luego pues, todo el trabajo que tiene la grabación de un disco, ¿no? Los ensayos, y luego tú vas al concierto y ves a tu gente cantando las canciones y dices, tú mereces la pena, ¿no? Como dice la canción, que coraje al final, que merece la pena todo este recorrido simplemente por ver a un público que está pasando un ratito bueno y que además esas canciones. Bueno, pues en este primer disco, Preparándonos para la Fama, el primer trabajo discográfico de Las Mónicas que esta tarde te presentamos en 13FM, pues en este disco queda reflejada esa personalidad de las tres componentes del grupo. Es un álbum en el que podemos encontrar letras con esperanza de cambio, hasta historias cotidianas, con sobre todo, y lo estamos notando muchísimo al hablar contigo, María, con una dosis de humor que está muy presente también en el álbum, ¿no? Pues sí, como te decía antes, el carnaval, la verdad es que es una gran influencia para nosotros, y al final la risa yo creo que es una terapia, ¿no? Y como la verdad es que hay muchos grupos, tanto en Andalucía como en el resto de España, hay muchos grupos muy buenos, pues nosotros queremos dar algo más que música, y es que la gente sonría, se divierta, y bueno, y creemos que el humor es una dosis que todo el mundo nos tenemos que cargar un poco las pilas y tener buen humor, y eso es lo que intentamos también con nuestra música. María, Las Mónicas, ¿qué cosas son las que les dan coraje a Las Mónicas? A ti en este pues caso, mira, ¿qué es lo que más coraje te da? Pues yo, mira, en la primera parte de la canción lo digo, mi pareja, que es que todos los días se quita los calzoncillos y los deja en el suelo. Yo le he puesto una sillita para que lo deje caer en la silla. Y hay que ir detrás porque de él. Porque si no, tengo que yo agacharme todos los días. Y encima, claro, encima no te digo nada, que los tengo que coger y mirar si están limpios, ¿no? Y esa es la parte que menos me gusta, ¿sabes? Esa es la peor, ¿no? Bueno, María, claro. Ha sido todo un placer hablar contigo. Es un placer poder presentar vuestra música en 13FM. Os deseamos muchísimos éxitos desde aquí y esperamos veros pronto en concierto, en directo por la capital también, aquí en Madrid. Pues nada, que así sea. Nosotros tenemos una página web que es www.lasmónicas.com. Sí. Y también tenemos Facebook, Las Mónicas, y Twitter para los que estéis escuchando y si queréis saber un poquito más de nosotras. Pues nada, nos buscáis por la red y nada, y esperemos que nos encontremos algún día en un concierto y que sea un buen ratillo. Eso también, que nos brindéis con este ratito. Igualmente, el placer ha sido nuestro poder hablar con Las Mónicas, con María, y sobre todo el placer es poder disfrutar de vuestro primer disco Preparándonos para la Fama y de este primer sencillo Qué coraje me da. Con este tema nos quedamos. María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un abrazo. Un placer enorme y muchos éxitos. Las Mónicas, gracias. Suenan para ti en 13FM. Eres mi amigo, eres mi compañero, el que me aguanta mis altibajos, el que me cuida y el que me mima. Me abrazas cuando aparecen mis miedos. Qué bien lo pintaste los primeros años. Yo no comprendo por qué estás cambiando. Ay, qué coraje me da. Ay, qué coraje. Qué coraje me da. Ay, qué coraje. que todos mis cumpleaños te los tenga que recordar. Ay, qué coraje me da cuando dices voy pa' allá y tarda hora y hora y te tengo que llamar. Tenemos que poner de nuestra parte si queremos convivir, cada uno de su par y de su mare, y nuestras diferencias tenemos que asumir. Reconoce que eres mudeado, yo reconozco que soy muy terca. Si en algo estamos de acuerdo tú y yo, es que nuestro amor merece la pena. Son tus manías las que me encienden, las que me activan, las que me irritan, las que me duelen, las que me hierven y me salpican. Y aunque también son las que mantienen la llama encendida. Ay, qué coraje me da, ay, qué coraje me da, que todos mis cumpleaños te los tenga que recordar. Tenemos que poner de nuestra parte si queremos convivir, cada uno de su par y de su mare, y nuestras diferencias tenemos que asumir. Reconoce que eres mudeado, yo reconozco que soy muy terca. Si en algo estamos de acuerdo tú y yo, es que nuestro amor merece la pena. Tenemos que poner de nuestra parte todos tus éxitos. Tus artistas favoritos. We can do anything we want, give it up, so live it up. 13fm.es.